y estamos emitiendo en directo desde el Parque Deportivo Municipal La Granja. Y nada, vamos a comentar un poquito la programación que tenemos especial a lo largo del día. Bueno, buenos días, compañeros, ¿qué tal? Recordarte antes que nada que también iremos actualizando nuestras redes sociales, que tenemos Twitter, bueno, que ya no se llama Twitter, tenemos X, Facebook, Instagram y que asimismo tenemos un canal de Telegram al cual te puedes suscribir y donde te irán llegando todas nuestras novedades. Buenos días, compañeros. Buenos días. Ahí, acércate un poquito más el micro, ¿o qué? Ahí. Esto de la radio en directo es lo que tiene. Bueno, hemos montado el estudio móvil bastante más rápido de lo que pensábamos. Una buena carpa aquí en el Centro Deportivo Municipal La Granja para cubrir esta emisión especial 2024 del Mundialito Antirracista, donde ahora mismo nos encontramos. Actualmente son las 10 y 25 de la mañana y ya han empezado los campeonatos de fútbol, baloncesto, de petanca, de pádel y de ping-pong. En poco menos de media hora daremos comienzo a la presentación del fanzine ¿Por qué Ceuta? Y tenemos realmente una mañana repleta de entrevistas y de gente que se va a pasar aquí por este estudio improvisado en el parque. Vale, porque la presentación del fanzine de ¿Por qué Ceuta? ¿Dónde va a ser? Aquí en la carpa de Radio Topo, ¿no? Sí, que es la misma, está la carpa al lado de la carpa del Mundialito, donde se reparten las inscripciones de la mesa con agua, fruta y zumos. Pues aquí podréis encontrar a la carpa de Radio Topo. Pasaros a saludar, a decir lo que queráis a través de los micrófonos. Eso es, a partir de las 11 aquí en la parte de atrás de la cancha de baloncesto, donde está todo el equipo organizativo del Mundialito Antirracista, empezará la presentación. Sí, y una vez acabe la presentación, empezaremos a la emisión desde un punto móvil con un programa especial, Ni Minuto Ni Resultado, en el que pasaremos por las diferentes canchas de fútbol, baloncesto, petanca, ping-pong, frontón, pádel y a ver qué están haciendo la gente de la desorganización. Puede que sea la primera vez que en una radio libre se retransmite un evento deportivo. Así en directo. Bueno, los que llevan más años nos pueden comentar. Te voy a desmentir porque Radio Cuca transmite en directo, transmitía el baloncesto de Asturias. Lo que pasa que con desigual fortuna, bueno, no eran unas emisiones muy profesionales, pero esto tampoco. Hombre, pero bueno, la intención, y lo hacían también ahí en directo con unidad móvil. Sí, en directo, bueno, de esas maneras, con teléfono móvil más bien. Pero bueno, el caso es que tenían, estaban acreditados y todo. Bueno, pues entonces somos los segundos que emitimos un evento deportivo, la segunda radio libre. Y los primeros en emitir un evento deportivo antifa y antirracista, ¿dirías? Eso yo diría que sí. Eso venga, es. Vale. Pues nada, ya tenemos un mérito. Medallita. Venga, pasaros por aquí a darnos apoyo. Bueno, también recordaros que podéis pasar y comprar merchandising tanto del Mundialito por aquí como de Radio Topo y apoyar el proyecto autogestionado que tenemos de Radio Libre. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The senoritas, they sing and how they swing with their rompero. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring, they're better quiero. Singing on song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And I'll teach you to chick, chicky, boom, chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana, in Havana. Si, senorita, I know that you will like a chicky, boom, chick. It's very nice, so full of spice. Oh, place my hand on your hip, and if you will just kiss me your hand, then we shall try, just you and I. If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And I'll teach you to chick, chicky, boom, chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Bueno, tenemos por aquí a uno de los miembros de la asamblea que organiza el Mundialito. ¿Qué tal? ¿Cómo ha comenzado el día? Bueno, un poco estresados, pero ya parece que va todo rodado, todo en tiempo y todo relativamente bien. ¿Cómo valoráis la participación a primera hora? Exagerada. Exagerada, mucha gente. Avalancha de inscripciones. De momento alguno que se ha debido dormir. Pero bien, oye, están todas las pistas jugando, está todo bien. Así aproximadamente, ¿cuánta gente participa en el Mundialito Antirracista? Pues entre la gente que estamos organizando, dinamizando las competiciones, arbitrando y los inscritos, la gente que viene a comer, que se ha apuntado solo a comer, unas 550-600 personas. Joder, pues de hecho, este bastante año, guay. Récord de inscripciones, ¿no? El baloncesto, fútbol, petanca, se han acabado, pero vamos, dos semanas de antelación incluso. Récord absoluto, también porque nos flipamos un poco y este año hemos metido un deporte más todavía, que es el frontón. Para variar. Para variar. Sí, porque no, ya está. Por comentar un poco dónde están las actividades, tenemos aquí las pistas de baloncesto, las pistas de fútbol, pero la petanca es fuera, ¿no? Del la parque. Petanca es en el parque de enfrente, en el parque de la granja, y pues el pádel en la pista de pádel, ¿sí? El frontón en la pista de frontón. Bueno, pero la pista de frontón, bueno, ¿dónde el ping-pong, está? El ping-pong, para despistados, lo tenemos en el hall del pabellón, ¿vale? Muy bien. ¿Cuántas pistas hay de ping-pong? Hay dos mesas. Dos mesas, muy bien. ¿Y qué tal el saque de honor y así? El saque de honor se realizará a las 12. Primero se lee un comunicado de una militante del grupo de apoyo a refugiados, que leerá un comunicado en contra del nuevo pacto migratorio de la Unión Europea, que se va a firmar en nada. Y el saque de honor como tal, aunque también soltarán pues su speech, lo hará Casa Palestina, que aparte es quien hace la comida y quien creo que va a montar, si no lo ha montado ya, su puesto de información. Comida vegana, por cierto. Comida si vegana, queréis. Excepto la salsa. Son falafeles y hummus, excepto la salsa de yogur, que es voluntaria. Quien quiera se la echa, quien no. Entre la una y las tres, ¿no? Entre la una y las tres en la pérgola de la comida. Muy bien, ¿se sabe cuál es el menú? Sí, lo acabo de decir. A ver si me escuchas un poco. Pues no te he escuchado, lo siento. No, pero porque ha pasado un compañero. No, que ha pasado un compañero a comentarnos que dijéramos que el viernes 14 de junio, manifestación por los 6 de Zaragoza en la Plaza de España. Luego seguiremos comentando un poco más sobre la manifestación, pero ese es el motivo por el cual no he escuchado el menú de la Casa Palestina. Muy bien, muy bien. Me gusta que atiendas a otras cosas también más importantes incluso. Sí, de hecho tenemos una programación súper completa esta mañana aquí en el estudio improvisado de Radio Topo, porque entre otros van a pasar por aquí también Casa Palestina. A las 11 será la presentación del fanzine de Por qué Ceuta, que ya hemos dicho antes. Luego también tendremos a Adicia del Pacto Migratorio, a gente del barrio San José, del Atelier. Si os perdéis la presentación del fanzine, porque porque os toca jugar, que sepáis que a las 2 se va a reemitir a la hora de la comida también y donde la pérgola. Ah, se va a reemitir, vale. Y también tendremos por aquí a compañeras que trabajan con menores migrantes, a gente de la plataforma de absolución 6 de Zaragoza, a personas de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y a sálvese quien pueda, así que madre también, mía. También va a haber a la venta calcetines de Salud y Libertad. Olé. ¿Vale? ¿Dónde se pueden comprar los calcetines? Aquí al ladito, en la mesa de información donde contamos los partidos. Por cierto, han venido y han preguntado por el merchandising del Mundialito. ¿Habéis traído? ¿Dónde lo pueden comprar? Está viniendo. Está en camino, se están haciendo las camisetas. No quiero malmeter contra el... Menos mal que Radio Topo sí que tenemos aquí nuestro merchandising. Porque eso si es. No sabéis de qué color jugar, que jugáis de verde, tenemos camisetas verdes. Eso que jugáis de rojo, tenemos camisetas rojas. ¿Y de negro? De negro, por supuesto que hay camisetas negras. Bueno, con lo parece dark que, nosotros, que me nosotros. Toca jugar, ¿vale? Bueno, muchas gracias, compañero. Suerte. Y bueno, seguimos aquí en el CDM La Granja, aquí retransmitiendo en vivo y en directo desde Radio Topo. Yo soy Abelino, soy, bueno, de Radio Extraperlo, y a ver si encontramos por aquí a alguien a quien podamos entrevistar, aquí pues para hacer un poquito el macarra. Muy buenas, chavales, ¿queréis hablar por la radio? ¿Eh? ¿Queréis hablar por la radio? Sí. Hola, buenas. Hola, buenas. Sí, me llamo Mohamed, soy de Marruecos, de parte de Mohamedia. ¡Free Palestina! Vamos a jugar un poco de fútbol en el antirracismo. Hoy día... ¡Os queremos mucho! ¿Tenéis equipo? Sí, claro. Club Blanca. Magreba está. ¡Delicias! ¡Delicias! برغيره السمنه ولا طاطا لا الريبه من بلملال انا بلعب على جيت في بلملال ميما مراكش في فري فلسطين a tope chavales, oye, mucha suerte y que ganéis, joder. Bueno, estamos aquí con un compañero de Arainfo que, bueno, nos va a contar un poco pues lo que quiera, la verdad. Bueno, pues si queréis hablamos un poco de lo de Arainfos y Mordazas, ¿no? Que es la última que nos ha caído. Esto fue a raíz de unas publicaciones que sacamos en Arainfo en noviembre del año pasado sobre unas subvenciones que se otorgaban a una empresa que es pariente directo de Escuela y Despensa, que la gente del Casualidad, Buñuel, ¿no? Que la gente del Buñuel la conoceréis muy bien. Desde aquí un saludo a Pedro Martínez. Exacto, pues aquí viene el hijo. Y bueno, pues denunciamos una serie de circunstancias, no tanto el tema administrativo de lo que son las subvenciones, sino el tema un poco más de las relaciones, ¿no? De poder y todos esos vínculos que tienen pues empresas y el ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? El PP Vox. De esta nuestra querida ciudad. Exacto, de Zaragoza. Y bueno, pues ahí estamos con Arainfos y Mordazas, estamos pendientes de qué acepten el recurso que hemos presentado. También han denunciado, aparte de a dos periodistas de Arainfo, entre los que me incluyo, al medio y a un concejal de Zaragoza en común. Estamos esperando a que nos acepten o no los recursos para ir a declarar a los juzgados dentro de unos días y ver un poco qué sale de todo esto. Bueno, pues desde Radio Topo y desde Radio Extraperlo y desde aquí, y desde Ni Minuto Ni Resultado, os deseamos mucha suerte y todo lo que podamos ayudar, pues ya sabéis que esta es vuestra casa. Lo sabemos. Y bueno, pues oye. Y viva las radios libres. ¡Viva! Luego tenemos aquí unos chavales que también quieren comentar algo. ¿Queréis hablar o no, chavales? Una palabra, pero todo el mundo escucha. Lo escucha todo el mundo, pero sí. A ver qué vas a decir. Una palabra. Palestine, Madrid de todos los países, Madrid de la vida. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! Bueno, no, que no querrá usted hablar un poquito. Yo sí. Ah, pues hable, hable. Me estoy meando un montón, viva Palestina libre y me voy a mear. ¡Cago en Dios! Bueno, siguiente entrevista. Bueno, aquí tenemos a una representante del colectivo de Menos Batucadas y Más Barricadas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Efectivamente, Menos Batucadas, porque no somos una batucada, somos un grupo de percusión reivindicativa llamado Ritmos de Resistencia. Pues lo que hemos dicho, Menos Batucadas y Más Barricadas. ¿Cómo surge este colectivo? Este colectivo surge hace muchos años, está a nivel internacional en distintos países y pues surge para manifestar de una, o sea, reivindicar de una forma diferente, con un color diferente, siguiendo las líneas de movimientos transgresores con la, con el ruido, con la percusión. Qué bien habla esta chica. Verdad. Y bueno, ¿y tenéis actuaciones próximamente? Pues no tenemos de momento. Bueno, sí, estamos pendientes de saber si estamos suficientes para participar el día 6, 7 de junio, creo, que hay una manifestación por el convenio de regulación de educación y reforma. Así que aquí todo el mundo ya estáis yendo a la manifestación. O sea, siempre, no, siempre. Las importantes hay que ir siempre a luchar por los derechos. Pues nada, muchas gracias por dedicarnos estas bellas a palabras. A ti, desinformador. Que caiga el estén, que pare el tren que va a ser. Salud, y urem la derrota, chum. Que pare el tren que va a ser. Quien quiere ser esclavo siempre, quien quiere callar obediente, quien prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente. Quien quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que luche, que muestra su dignidad. En una barca amarrada en el muelle del puerto, o si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que son del viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. El cementerio nos vestirá a todos igual, seremos todos del gremio. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armando por un hilo. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armando por un hilo. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armando por un hilo. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armando por un hilo. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armando por un hilo. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armando por un hilo. No, no vamos a tragar ni una mierda más, vamos a reventar. Y no, no vamos a tragar ni una mierda más. Ni... Dos de fútbol debería empezar a jugarse. Racing Carajillero contra Cruz Roja Fútbol Club. Y en la pista 3 de fútbol deberían enfrentarse San José Fútbol Club contra Pachanga Fútbol Club. Y bueno, ahora vamos a entrevistar un poquito a la organización, que esta persona, esta voz igual os suena porque es DJ Furrufalla, o como era esto. Furta Santos. Eso, Furtasec. Furta Santos. ¿Qué tal va el evento? ¿Cómo va la cosita? La verdad es que el evento yo diría que va bien. Vamos dentro del horario con algún pequeño retraso. Y además vamos tarde. Pero lo hemos recuperado. Pero ya nos hemos recuperado, ya nos hemos repuesto y adelante con ello. Por favor, yo sí que todo el mundo, que joder, un fuerte aplauso para la organización, que le están pegando aquí una paliza de currar. Bueno, está aplaudiendo la organización ahora mismo, ¿vale? Para que lo sepáis. Así de solos están. Aquí solos y abandonados, sin nada de beber. Aquí, pues vamos, ni bolígrafos, ni nada, ni pegatinas, ni nada. Es bueno, sí. Gran rifa. Tenemos una gran rifa del Mundialito Antirracista, que cuesta 2 euros el boleto, así que veníos y comprar unos boleticos, que siempre está bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estas bellas palabras que nos habéis dedicado con todo vuestro amor y respeto. Y ahora, Marshall, cuéntanos, ¿qué tal va el día? Muy bien, de momento, luego habrá que acercarse a los del ping-pong, que nos dicen que están ahí a tope. El ping-pong está un poco desplazado de aquí, de la zona. Se van desarrollando igualmente los partidos, pero están en la entrada del pabellón. Para la gente que quiera acercarse, en el pabellón cubierto es donde están dos mesas de ping-pong con los equipos que no paran. ¿Pero no paran de jugar o no paran de cascar? Porque claro... No, hablan mucho también, y jugar con desigual fortuna. Bueno, pues bueno, os recordamos que el equipo de Radio Topo, tenemos un equipo de baloncesto. Quien quiera jugar con nosotros, por favor que venga, y por favor alguien que sepa jugar, porque el resto, o sea, somos cojos, mancos y un poco así. Un poco lerdos. Y ponemos musiquita. De hecho, estamos saliendo en directo ahora mismo, en vivo y en directo. Bueno, tenemos vivo, aquí... Sobre todo en vivo. Aquí tenemos a un compañero de Radio Topo que nos va a explicar el tema de hacerse socio, porque, como sabéis, Radio Topo es una radio libre y autogestionada. En efecto. En Radio Topo no estamos aceptando ningún tipo de subvenciones ni vinculaciones a organizaciones públicas o privadas, con lo cual el sostenimiento de la radio, de la emisión de las ondas libres, depende de lo que aporten los socios. Debéis haceros socios. Vamos a movernos un poquito, que si no se nos acopla. Se nos está acoplando. Aquí, perfecto. Estamos aquí en un evento que es multicultural, que participan un montón de personas de muy diversa procedencia, y en Radio Topo queremos eso mismo, ¿no? Divulgar todo lo posible, ¿no? Las diferentes sensibilidades. Y que todo eso sea con nuestras aportaciones como socios y socias. Entonces, por 2 euros al mes, que te lo gastas en un paquete de pipas, y esto casi es literal. Sí, además ahora mismo que están muy caras las pipas, ¿eh? Por eso. Claro, porque vienen de Ucrania. Entonces, por 2 euros al mes, por favor, o sea, es una cosa que es prácticamente ridícula, así que vamos a hacernos socios. Claro, y recordar que, bueno, si no tenemos injerencia del Estado ni recibimos subvenciones, podemos dedicarnos a emitir libremente. En cuanto ya trincas pasta del Estado, pues lo que acaba pasando es que te tienes que acabar plegando a lo que te dice el Estado, y entonces pues empieza la censura, ya sea más o menos. Así que os animamos a todo el mundo a haceros socios y socios de Radio Topo. Aquí en la carpa de Radio Topo tenemos unas fichitas preciosas, majísimas, estupendas. En papel blanco reciclado, creo. Por supuesto. Y ahí se pueden poner vuestros datos, las podéis llevar a casa y luego mandárnoslas por correo electrónico al... O por correo postal. O sea, podéis pasar por la Vía Láctea, y un buzón que pone Radio Topo, no lo echéis por ahí. Y ya está, no os preocupéis. Pero ya estáis tardando, ¿eh? Sí. Vamos, se nos van a acabar dentro de poco, ¿eh? Y vuelta a la música. He visto las calles saliendo otra vez. Bueno, tenemos el primer socio de la mañana. Por favor, unas palabras. ¿Qué has sentido al hacerte socio? Bueno, esto es un hito histórico. Llevaba años sin escuchar Radio Topo, y la verdad es que el otro día me la puse y sonó fatal, pero he dicho que he pensado quizá hacerme socio para que mejore un poco la cosa, a ver si podemos. ¿Qué pusiste? El buñuel en el exilio, ¿no? Creo que sonaba el buñuel en el exilio, exactamente. Bueno, piden disculpas desde aquí, desde la grada, están jaleando, pero bueno, bien, todo bien. Bueno, dice que no quiere hablar más, pero bueno, tenemos más gente aquí, por favor, contadnos. Hola, buenos días. Que nada, yo pasaba por aquí y he dicho, ¿por qué no apuntarme también, asociarme? Ah, pues asóciese, asóciese. Sí, la verdad es que somos buenos socios y socias de Radio Topo y yo creo que es una, hombre, es una iniciativa de puta madre. Las radios libres es una cosa que yo, ya como parte de un programa muy bueno que hacemos, es una cosa muy... Que no es el Buñuel en el exilio. Ese también es muy bueno, ¿no? Excepto el que tiene la voz grave, así que... Hostia, es que es tonto perdido, ¿eh? Ese me toca un poco las pelotas, pero... Bueno, pero solamente en el potoca. No. Esto es una puta locura. Ese también es muy bueno, ¿no? When the dow would come tight, he'd invite the neighbors with this chorus. Come on, shiver like a times, come on and fight me like a man. Show your wife how you and girls got a plan. There's a holy major of like a away from the green and lovely veins of the shampoo. I'm gonna send you slow, now let's do my tour. Like the blues, they had spears upon a and the great Parnell. When you taught him well and truly persecuted, what are the sneers and jeers that you loudly let us hear when our leaders of 16 were executed? Come on, shiver like a times, come on and fight me like a man. Show your wife how you want to go stand in front and first only a ready picture of the light of the way from the green and lovely days of the shine. Lo bueno de lo mejor, tenemos que... Bueno, tenemos aquí... Me gustaría tener el... Bueno, tenemos aquí una compañera que con la campaña Salud y Libertad, que nos va a informar de una cosita. Sí, habla, sí, estamos saliendo en directo. ¿Ya la habéis roto? Si no, nos oís. Vale, habla. Hola, somos la campaña Salud y Libertad, hemos traído unos calcetines, no sé si conocéis la campaña, para quien quiera seguirla nos podéis encontrar en redes y básicamente se trata de hacer una denuncia de la situación en las prisiones de Aragón, que se responsabilice la DGA y ponga medios porque faltan muchas plazas sin cubrir de sanitarios en las cárceles y que se haga un canal de denuncias para poder saber exactamente la situación sanitaria que se vive dentro. Así que bueno, os pedimos que la difundáis, que pilléis los calcetines y que hagáis ruido. Perfecto. Y vuelta a la música. Bastards, leave us be. I go on home, British soldiers. we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. And if you stay, British soldiers, if you stay, you'll never ever beat the IRA. But there's 40 men in Derry, and the last that you will bury. So take a tip and leave us while we may. And go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. We're not Saxon, we're not British, we're not English, we're Irish and proud we are to be. So fuck your Union Jack, you know we want our country back. It's Ireland and Ireland it will be. And go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. And if you stay, British soldiers, if you stay, you'll never ever beat the IRA. But us 14 men in Derry are the last that you will bury. So take a tip and leave us while you may. Go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. And if you stay, British soldiers, if you stay. Cosa pasará un Brasil, Chechanita con nuestra y va a dar comienzo el partido de Radio Topo. Van a jugar a básquet, han salido los jugadores, están calentando. Tenemos aquí en la pista. Me voy a volver loco con el retorno. Madre mía. A ver si me puedo esconder por aquí para que no se me escuche mucho. En la pista 1 de Arrebato, Casa de Mor con Borloncho a 1. Bueno, nuestro equipo está haciendo unos tiros libres para empezar a practicar. Como sabéis, somos un equipo de topos, así que el deporte no es lo nuestro. Y bueno, bueno, madre mía, ya hemos conseguido meter dos canastas, que yo es que ya no sé esto de qué va este deporte, pero bueno. Estamos esperando al otro equipo. Sabemos que si hay incomparecencia del otro equipo, será el primer partido que ganemos 3-0 ganando. Como sabéis, esta radio lleva 12 segundos de retraso de lo que se escucha por los altavoces, de lo que estoy diciendo yo. Así que quien quiera escuchar el partido lo escuchará con un leve delay. A ver si dejamos a los obreros respirar alguna vez, cojones. Importante, jugamos contra el Partido Comunista de España, que por la pinta está haciendo incomparecencia en el partido. Bueno, como todos sabemos, haremos una victoria aplastante, una goleada de narices. Madre mía, acaba de haber un golazo en la cancha de fútbol. Me falta aquí un timbre para hacer pi, pi, pi, pi. Parece que el otro equipo no se presenta. Por favor, el Partido Comunista, que haga algo y venga. Mis poquitos derechos, robado en cada aliento, lloro en soledad. No más reformam, deja al obrero respirar. No más recortem, no se empezáis a cabrear. No más reformam, deja al obrero respirar. No más recortem, no se empezáis a cabrear, a cabrear, a cabrear. No han venido al partido. Por favor, unas palabras aquí de un jugador del Radio Topo. Bueno, esperábamos que se presentara el equipo rival, el Partido Comunista. No sabemos cuáles son los motivos por los cuales todavía no han aparecido en la cancha. Les hacemos un llamamiento para que vengan al partido. ¡Purrunchas! Tercolero, medio intoxicado, periodista tan cobarde. ¡Vaya putada! Aquí estamos, tu disidente, tu terrorista. Y desde esta radio, por favor, le pedimos al gobierno que se disuelva y entregue las armas. Gracias. Más reforma, deja al obrero respirar. No más recorten, nos empezáis a cabrear. No más reforma, deja al obrero respirar. No más recorten, nos empezáis. Bueno, pues entre que aparece el otro equipo y no, estamos aquí en el partidito de fútbol, que la verdad es que no sé quién está jugando porque no me han dado un papelito. Esto apunte para el año que viene. Pero bueno, parece que está siendo un partido disputado. Me parece que acaban de marcar el gol. El portero me representa, está viniendo con una lata de cerveza. Va a haber saque de medio. Saca la bola, pase, parece que sube arriba, robo de balón, saque de banda para el equipo que no va de amarillo, saque en corto, y la coge el portero, me parece que va a haber un saque, pase en corto, cambia de banda. Se vayan preparando en la pista 1 de fútbol para el partido de la Liga. En la pista 1 de fútbol. Pase, cambio de banda por banda izquierda. Vuelven a centro. Pase a la trasera. Fuera. Ha sido fuera de banda. Saque rápido. Vuelta a su zona. Parece que avanza, madre mía, cómo se escapa, uy, por poquito. Pase en corto, intenta robarla, fuera, saque de banda desde la derecha. Bueno, y el equipo de Radio Topo sigue esperando a su contrincante, parece que el partido no viene al partido. O sea que parece que hay una posición de ataque. Acaban de cambiar de banda, a ese es presidente de ataque, roba el balón el otro equipo. Saque de banda, pase en corto. Aquí lo que, si no viene el partido, nos quedamos aquí echando unos tiritos. Ah, bueno. Bueno, pues si no viene el Partido Comunista, que venga alguno de los otros de los partidos comunistas, gracias. Bueno, comentan que ha habido una lesión en uno de los partidos. Parece que camina, pero no mucho. Pase en largo. Fuera. Troma saca balón desde la banda. Con el número 10. Un pase en largo. Está atacando el equipo amarillo. Madre mía. Paradón, señores. Esto es fútbol. Y había un ataque peligroso, pero han conseguido rechazarlo. Madre mía, qué ataque. Uy, paradón. El equipo que no va de amarillo está haciéndose el árbitro un partidazo. Supongo que será por la lata de ámbar. Bueno, creo que ha sido falta, porque tengo una columna y media y no veo mucho, pero bueno, pues nada, agradecemos la comparecencia del Partido Comunista y dejamos un poquito de música. Bueno, pues... Desde la pista se comenta que bueno, que no se están atreviendo a jugar porque somos demasiado buenos. Habíamos sacado el equipo titular. Topo. Por favor, un segundo, que es que justamente no estoy escuchando, por favor. ¿Qué comenta usted? Es el único partido que va a ganar Radio Topo. Bueno, Radio Topo gana por incomparecencia de la COPE, digo, perdón, del Partido Comunista. Acaban de aparecer. Sí, han comparecido. Han comparecido un poquito tarde, pero bueno, vamos a radiar este partido. Me va a presentar al árbitro. A ver, bueno, vamos a presentar al árbitro. Con Radio Topo, ¿eh? Muy buenas, el árbitro irá con Radio Topo. Bueno, si pagáis bien, sí, yo me dejo vender al mejor impostor. Tenemos cervezas, micro y desinformación. Bueno, cuéntanos cómo va la jornada. Pues bien, la verdad que los equipos están jugando deportivamente, está habiendo roces porque tiene que haber roce, y cuando hay roce hay cariño, y por lo demás buen rollo. Aquí por lo menos en baloncesto, en fútbol no lo sé, pero en baloncesto buen rollo. Bueno, en fútbol por lo que me he estado viendo ahora mismo, bueno, pues parece que el partido, pues claro, como que hay más contacto porque hay más jugadores en la cancha y hay que correr más. Esto de correr a mí por lo menos no me ha gustado en la vida, pero bueno. Y oye, tú ya lo tonto modo rollas un montón de partidos arbitrados, ¿no? Sí, bastante. Llevo ya 5 o 6. Bueno, estoy con Elisa, que también va, que está haciendo ahí pádel, y nos turnamos, pero bien. Me ha dado tiempo a echar una cervecita, o sea que bien. Importante hidratarse, le recordamos a todos nuestros radioyentes que es muy importante hidratarse. Bueno, dejamos al compañero, perdón, te llamabas, que no me he quedado. ¡Ramón! Bueno, pues Ramón, nuestro árbitro, pues va a proceder a arbitrar. Vale. Mientras seguimos aquí haciendo el lelo. Y comparece el Partido Comunista. Se van a iniciar los tiros libres para ver quién hace el primer saque. El partido comparece en el partido. Espero que no me metan un balonazo porque se está viendo. Primer lanzamiento de Radio Topo, fuera. Va a lanzar el Partido Comunista. Dentro, ha encanastado. Yo he de decir que esto es un falso directo. Bueno, llevamos 12 segundos de retraso. Gol. El Partido Comunista marca gol. Digo, no. Canasta. Escúchame, que vamos con 12 segundos de retraso. ¿Yo qué quieres que le haga? Debería estar empezando en la pista 1 de palo. Somos lo que tú eres. De conchuta sin reblar. Por vivir en Aragonés. Ver lo que fuimos, ver lo que somos. Por favor, me gustaría hacer una mención que ojalá tocara una partida de Perro Sánchez contra Bayern de los Caídos. Y bueno, parece que va a comenzar el partido. Parece que empieza la discusión. O sea, discusión en plan bien, no en plan mal. Y comienza el partido. Partido Comunista, lanzamiento. Fuera. Rebote para Radio Topo. Salen de la zona de 3 puntos. Pase al centro. Y casi. Me la recupera el Partido Comunista. Hostia, qué buen pase al centro. Bueno, han marcado, pero poco. Bueno, yo le llamaré como quiera. Saca Radio Topo. Pasa, Sonia. Y casi. Recupera Partido Comunista. Son más largos que un día sin pan. Bueno, pues parece que están aquí jugando algo. La verdad es que esto es un lío porque aquí no lleva uniformidad ni Cristo. Parece que se escapa. No, uy. Pase al centro y tiro a tablero. Fuera, saque de banda. Sin reblar, por vivir en Aragonés. tapón por parte de Radio Topo. Tenemos aquí a los hooligans de Radio Topo. Radio Topo. Parece que van a sacar una bengala, parece que van a sacar bengalas. Por ella, dos y todas juntas continuamos, de estrella a estrella. Otra la plaza, aso que pasa pues, esperando pa' acerquearse compañeras, compañeras de pistón. De aragonés en o corazón, por estar partida nuestra cultura de Aragón. Son 30 años de escuela, de asociación, de amistad y familias que hasta dentro se facción. Chermandad con chem, de todos puestos y lugares, vendo ocios religiosos, vendo pachanos bars. Radio Topo está jugando un partidazo espectacular aquí en las canchas del CDM La Granja. Madre mía, vamos, me parece que 6-2 ganan ellos, pero ganamos moralmente nosotros. Tantos ratos malos, dos que cada aprender. Son estos 30 años plenos de buena chen. Brindemos por otros tantos, por la aragonés. Han metido un triple que desde la grada no estamos tan de acuerdo. Yo le contaría punto y medio como mucho. Por vivir en aragonés. De charrar, no gará. Somos lo que tú eres, no gará. De conchuta sin reblar, por vivir en aragonés. Ver lo que fuimos, ver lo que somos, ver la dignidad a nuestra luenga. Solo es nuestra raíz. ¡Canastaza de Radio Topo! ¡Se viene abajo la cancha! Y prepara a mostrar que el aragonés es vivo. Un fascal de tiempo, no más un motivo. Charrarlo pues ya pocas de desaparecer. Por eso esta luita, en cara que llevita. Antes no se ve lleva lo que pueda aquí seguida. Nunca no aturemos ni una mica de fuerzas de gana. Casi canastón por parte de Pablo. Vuelve a recuperar el balón. Madre mía, cómo juegan estos del Partido Comunista. Claro, son más altos. ¿Para qué? Un día sin pan. Madre mía, qué chapa acaba de meter el señor Marcos. Ganamos el rebote, eso ha sido fuera totalmente. Somos lo que tú quieres, no gará. De conchunda sin revelar, no gará. Por vivir en aragonés, no gará. Por otro de charrar, no gará. Somos lo que tú quieres, no gará. De conchunda sin revelar, no gará. Por vivir en aragonés. Ante todo queremos recordar la imparcialidad de esta radio. Que no es que estemos jugando nosotros. ¡Uy! Javi se plantea. ¡Uy! Ese no vale, que es muy alto. Que se ponga de rodillas. Taponazo que acaba de marcar Marcos. Bueno, vamos a entrevistar aquí a un compañero de Radio Topo. ¿Cómo estás viendo el partido? Creo que está yendo bien, ¿no? No sé exactamente cuánto vamos. Yo diría que, bueno, ellos han marcado 8 puntos, nosotros 3, pero diría que vamos ganando. Vamos ganando moralmente, sí, eso sí. Sin duda. Y además nosotros tenemos una radio y ellos no. Fuerte aplauso, hemos tenido una pequeña caída, pero fuerte aplauso por favor. Repetimos que por favor se enfrenten Perro Sánchez contra Bayern de los Caídos. Por favor, organización, hagan algo. ¡Puntazo de Radio Topo! ¡Se cae la grada! ¡Madre mía! Están empezando a petar aquí bengalas, están saliendo cohetes. Esto es un no parar. Se nota, se siente Radio Topo Sevillarte. Pedazo de rebote conseguido por Radio Topo. Partido Comunista tiene un fallo para poder meterla en la canasta. Recuperar Radio Topo, eso es cuerpo de toda la vida, que Dios. Bueno, me acabo de inventar una regla nueva, pero... Recordamos a la gente de organización que ellos deberían saberse los partidos. Bueno, ha sido una victoria moral por parte de Radio Topo, pero ha sido una victoria moral por parte de Radio Topo, en puntos igual no tanto. Bueno, vamos a entrevistar al equipo ganador, quieran o no. Bueno, por favor, equipo ganador, unas palabras. Bueno, no somos muy buenos, pero hemos ganado, yo qué sé, será la cerveza. ¡Ay, qué falsa humildad! Por favor, unas palabras. Dale, muy bien, hemos jugado aceptablemente, hemos encontrado un equipo bastante potente, pero al final, sacando todo el esfuerzo, hemos conseguido ganar. Así que enhorabuena. ¿Habéis sudado? Mucho, hemos sudado mucho. Así me gusta, porque aquí hemos venido por el deporte y no por beber, ¿eh? Eso es, bueno, eso ya lo veremos. Bueno, eso ya lo negociaremos. Anclado a ti, no puedo escapar. Pasando el tiempo y volver a empezar. Límites sin normas, no puedo más. Me siento solo. Y un aplauso por recordar. Las 13:12. Joder, que me muevo. Promesas que nunca veré. Que sí, que cambiaré. De mis errores yo saldré. Historias para no volver. Volver a ser yo. Volver a ser quien era. Volver a ser yo. Volver a ser quien era. Volver a ser yo. Volver a ser yo. Bueno, tenemos aquí un... Tenemos aquí a un compañero que está jugando a fútbol. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido el partido? No voy a decir nada, no voy a decir palabras. Hombre, pero bueno, yo creo que habéis mantenido el pulso del partido. Tenemos aquí a un compañero que está jugando a fútbol. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido el partido? ¿Qué es ese? Sí, esto está en vivo y en directo. Es una puta... Pizzería fina, mamá, servicio a domicilio. Mamá mía, pizzería fina, mamá, servicio a domicilio. Pomodoro, pepperoni, scaloppati, salmone. Mamá, mozzarella, gogò. Mamá mía, pizzería fina, mamá, mozzarella, gogò. Chino es de Palermo y es nuestro chef. Buscando, pero no sé por qué. Una explosión y todo se acabó. Chino voló, el restaurante voló con él. El restaurante voló con él. De todo lo que yo dije, solo se ha salvado el cartel. Que decía, mamá mía, pizzería fina, mamá, servicio a domicilio. Mamá mía, pizzería fina, mamá, servicio a domicilio. Creo que no fue acertado, porque era un siciliano. Marrón, todo de color marrón. Mamá mía, pizzería fina, mamá, mozzarella, gogó. Mamá mía, pizzería fina, mamá, mozzarella, gogó. Socking that wine, drinking wine is their delight. And when they get drunk, they start fighting all night, knocking down windows and breaking down doors, drinking half gallons and shouting for more. And you got a nickel and I got a dime. Let's get together and buy some wine. Some buying pints and some buying quarts, but if you're buying half gallons, you're playing it smart. Drinking wine, wine, wine. Everybody, pass that bottle to me. Bueno, tenemos aquí unos compañeros que parece que quieren hablar en la radio. Hola. Hola, somos parte del Georgina Calcio. Hemos ganado nuestro primer partido y nos veíamos flojos. Yo soy el presidente, entre otros presidentes, y hoy vamos a por todas, nos vemos fuertes, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo es el partido? ¿El arbitraje? ¿Había hinchada? Ha habido menos hinchada de la que preveíamos, mi novia tampoco ha venido a verme, pero que en general bien, ¿eh? En general... Bueno, pero yo creo que se estaba viendo, ¿eh? Tampoco te pongas así. Estaba jugando a la petanca, que también están ganando todo, ¿eh? De hecho, ahora el... convenios. Las Ratchetancas están ganando todos los partidos, van a llegar a la final y van a ganar el mundialito de petanca. De momento 3 de 3 llevamos, o sea que yo pienso que tenemos bastantes posibilidades. ¿Alguien más quiere hablar? El portero. Hasta el momento no he hecho grandes cosas, pero prometo que las haré en el futuro. Bueno, eso está muy bien, está muy bien. Mientras lleguéis a tiempo a los partidos, sino como el Partido Comunista. Tenemos nuevas fichajes. Lo que quieras. Ah, hola. ¿Ya estás escuchando? ¿Esto está sonando? Ah. Todo el mundo. Ah, va. Bueno, que yo y mis amigas hacemos un programa de radio en Radio Topo que se llama Radio Patio, que lo escuchéis, vamos. ¿Tú quieres decir algo? Hay mucho chisme y mucho cotilleo. Sí, que lo escuchéis, ¿vale? Y ya está. Muchísimas gracias, chicas, y luego si queréis conectamos. Bueno, tenemos con otro a Sergio y van a conectar desde la mesa, ¿vale? Un poquito de música y conectan. Seguimos aquí en Radio Topo y tenemos al equipo La Triple A, que tenemos aquí a su presidente. Preséntate. Hola, soy el presidente de La Triple A y me llamo Sergio Muñoz Recuenco. También tenemos a dos jugadores que se presenten. Acercados al micro, habla. Pues hola, yo soy Lázaro y tú. Yo soy Juanfra. Bueno, a ver, Sergio, cuéntanos, ¿cómo ha surgido este equipo, lo del de La Triple A? En un principio la idea era que tuviéramos un equipo de fútbol, porque como otros equipos de este estilo pues tienen, se me ocurrió empezar a hablar en la asociación con gente y a mí me decían: a mí no hables conmigo, tú vete al presidente Rafa y él ya que te apañe las cosas. Y Rafa me dijo: pero si tú mismo lo deseas, puedes hacerlo. Y de hecho también hablé esto con Joana, pero me dijo: a mí no me metas, que está por ahí. Y luego hice un papel y un tal llamado Jorge, que es un gran mister entrenador, que lo tenemos ahí, sacó la idea, pero en verdad este club ha salido mía. Y actualmente pues ha salido adelante y la verdad que es una emoción tremenda. Estás muy contento, ¿no? Demasiado contento, de verdad, mister. ¿Y cómo están yendo los partidos? A ver, el primer partido va a ser el primero en la historia en este mundialito. Pues hemos perdido 6-0, pero luego el segundo no ha ido nada mal, ya que hemos perdido, no me acuerdo por cuánto, pero hemos marcado 2 goles. ¿Cuánto hemos perdido? Como dice Lázaro, hemos perdido un 5-2, pero vamos mejorando. Además, nos faltan 2 partidos y creo que podemos ganarlos e intentaremos pasar de ronda. Lo importante es divertirse. ¿Y tus compañeros cómo lo ven? Pues mis compañeros... A ver. Lo veo difícil. Igual que yo. ¿Difícil lo veis? Sí. Bueno. ¿No tenéis esperanzas de ganar un partido, por lo menos? No. No, ninguna. Hombre, pues... Hombre, empatar un poco, a lo mejor. Empatar, sí. Tengo que decir una cosa. Esperanzas, nunca hay que perder la esperanza. Y nunca hay que rendirse. Me parece que tu equipo ya las ha perdido, ¿eh? Pues de eso nada, equipo. Escuchar, como me consideran aquí el presidente, voy a ordenaros la primera ley de este club. Aquí no se va a perder nunca la esperanza ni rendirse. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, así me gusta. Muy claro. Queda clarísimo. Desde luego, con tus ánimos seguro que ganan algo. Pues seguramente sí, porque aquí no hay que rendirse ni hay que perder la esperanza. ¡Aupa Triple A! ¡Aupa Triple A! ¿Queréis decir algo más? ¿Vosotros dos? ¿No? ¿Qué va? Bueno. Un adiós. Nada. ¿Vamos por cerrado o tú quieres decir algo más, yo presidente? Quiero decir, sí, yo quiero decir algo más, si me preguntáis. A ver, me gustaría decir una cosa, que me gustaría que estuvierais todos bien atentos. ¿Estáis escuchándome todos? Sí. Pues, a ver, yo creo que en los siguientes partidos, si habéis gritado, yo creo que debéis de gritar un poco más y gritar: ¡Aupa Triple A! ¡Aupa Triple A! ¡Bien, muy bien, vamos! Bueno, pues... Bueno, ha sido un placer haber estado en esta entrevista de la radio. Bueno, gracias a la Triple A por venir. Y gracias a este club que se ha hecho realidad gracias a mí. Bueno, y a Jorge también. Pero sobre todo a ti, eso ha quedado claro. Pero dice Jorge que más para mí, pero bueno. Y de maravilla. Gracias.